Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana presenta Diversas Voces. Diversas Voces. Un espacio en la radio para hablar de salud, ambiente, género, ciudad, historia y mucho más. Diversas Voces, con diversos temas para toda la familia. Diversas Voces, con la conducción de Jaime Francisco Rosero. Bienvenidos. Saludos, amigas, amigos oyentes. Bienvenidos a escuchar Diversas Voces a través de Radio Casa de la Cultura en los 940 kilociclos de amplitud modulada. Y también en nuestro sitio en internet en www.casadelacultura.gov.es. En esta mañana, en la primera parte del programa, tenemos la participación del doctor Patricio Palacios. Él nos hablará sobre la visita que realizó el presidente de los Estados Unidos, Barack Obama, a la isla caribeña de Cuba. Sobre las incidencias comerciales que tendrá Cuba luego de esta visita, nos hablará este invitado. En cuanto a la música para esta mañana, es de El Cigala. Ramón Jiménez Salazar es el nombre que aparece en el pasaporte de El Cigala. Lo de Diego es el fruto de una disputa familiar en la misma pila bautismal, y lo de Cigala se lo pusieron los hermanos Lozada y no Camarón, como se dice en una de sus primeras giras. Nace en el frío diciembre de 1968 en la calle de Provisiones del Rastro Madrileño. Su madre, Aurora Salazar Motos, hermana del gran maestro salmantino Rafael Farina, no se dedicó profesionalmente al cante, pero los que le escucharon tienen bien guardado su eco flamenco. Su padre, andaluz, José de Córdoba, se ganó la vida en tablaos como Torres Bermejas, El Corral de la Pacheca y Arco de Cuchilleros. Bienvenidos. Y aunque tú me has echado en el abandono, y aunque tú has muerto mi ilusión, en vez de maldecirte con justo encono, y en mis sueños te colmo, y en mis sueños te colmo de bendiciones. Sufro la inmensa pena de tu extravío, siento el dolor profundo de tu partida, y lloro sin que tú sepas que el llanto mío tiene lágrimas negras, tiene lágrimas negras como mi vida.

En cambio, Raúl Castro, desde su punto de vista, pues exigía el levantamiento del embargo y exigía Guantánamo, que devuelvan Guantánamo, que es una cosa que el presidente americano, como presidente, inclusive ofreció en su campaña política, pero también por problemas que se derivan de la participación que tiene el Congreso en ese tipo de decisiones, todavía no se ha concretado. Cuba tiene derecho en reivindicar soberanamente ese territorio y en la práctica los Estados Unidos ya no tiene la importancia que habrá tenido el momento que establecieron ahí esa base. Pues ahora ha disminuido mucho el número de detenidos y seguramente la presencia militar es mínima y se ha quedado en como 90 detenidos que están buscando a dónde enviarlos, porque son personas que deben ser investigadas, mantenidas, desde el punto de vista de la seguridad de los americanos. No especulemos en este momento si con esta gente se han respetado todas las normas jurídicas de derecho procesales. Se dice que no en muchos casos, pero digamos es un hecho real. Pero eso tampoco va a ser enseguida, o sea, se van a mantener los planteamientos de lado y lado, de la democratización y de la levantamiento del embargo y también de la devolución de Guantánamo, porque ambos países están conscientes que eso es algo que va a moverse paulatinamente. Pero lo que sí creo que se va a dinamizar bastante es la cuestión económica, comercial, que le interesa mucho a Cuba y a los Estados Unidos. ¿Y eso se verá más o menos en qué tiempo? Bueno, digamos casi inmediato ciertas cosas, porque antes ya había flexibilizado algunas normas el presidente Obama, desde sus facultades como presidente, digamos, inclusive no autorizando a todo el mundo que pueda viajar, pero estableciendo un sistema de visitas culturales, de intercambios, en fin, abriendo la puerta, ¿no? Y de hecho hay vuelos desde antes, desde Miami a La Habana. Antes los americanos tenían que hacer una ida por Panamá, por Santo Domingo, qué sé yo. Pero la gran llegada del turismo pues tiene que ser cuando ya todo esté regular, ya los vuelos están autorizados. Y otro caso también que se dio medio particular en este fin de semana, la presentación de unos artistas de carácter internacional, como son los Rolling Stones, doctor. Eso, por ejemplo, es una página interesante desde otro punto de vista. El gobierno castrista durante más de 50 años había prohibido a los Rolling Stones, un famoso conjunto de música americana, porque eran símbolos del imperialismo y todo esto, ¿no? Pero claro, los jóvenes siempre tienen interés en estas manifestaciones musicales y ahora se dio un concierto gratuito donde asistieron 500.000 personas. Yo no sé si mañana Raúl Castro hace una manifestación política, asistirán 500.000 personas. O sea, el mundo se va abriendo, ¿no? No puede tampoco Cuba cerrarse a ciertas realidades de este mundo globalizado en que la gente, pese a todas las restricciones de comunicación, lo que sea, conoce las cosas por internet, por la televisión satélite, por los teléfonos, por mil formas de que se transmite la información en el mundo actual. Ahora, entonces, doctor, eso es simbólico también, ¿no? También nos llama la inquietud y mucha gente se pregunta por qué Barack Obama no visitó a Fidel Castro, a pesar de que esta era una visita formal o entre los dos gobiernos, tanto de Estados Unidos como de Cuba. ¿Por qué no se le visitó a Fidel Castro o por qué no establecieron alguna reunión extra o algo por el estilo? Bueno, yo me atrevo a creer que los americanos se habrán negado, ¿no? Porque Castro ha sido el símbolo del antiamericanismo, de los discursos contra el imperio durante 50 años. Y entonces un presidente de los Estados Unidos no debe haber considerado oportuno, y también la parte cubana de haber querido dejar a un lado la imagen de Castro, como que no tiene que ver con esta apertura, que guarde su carácter de un símbolo de la lucha de Cuba, etcétera. Y Raúl Castro, que protocolariamente y oficialmente es el primer ministro, es el que le recibió, el que compartió con él, el que le ofreció un banquete y todo lo demás. Entonces creo que de parte y parte se habrá preferido dejar un poco de lado a Fidel Castro, que además ya no tiene ninguna función pública, ¿no? Otro de los temas también que cuestionaban, decían y mencionaban, de que el momento que llegó Barack Obama al aeropuerto no le recibió el presidente Castro a Barack Obama, doctor. Pero bueno, eso suele pasar en las visitas oficiales. A veces un presidente es recibido por el ministro de Relaciones Exteriores o por el director de protocolo del país. Aquí cuando vienen las reuniones de la CELAC que acaba de haber, tampoco el presidente Correa estaba recibiendo a todos los presidentes. Les recibía el ministro de Relaciones Exteriores o el director general de protocolo. O sea, eso puede decir que cabe dentro de los términos diplomáticos de formulismo protocolario. Pero en cambio, claro, no se puede dejar mencionar que cuando le despidió estuvo en el aeropuerto y le acompañó hasta el avión, ¿no? Entonces, es una crítica que yo no la hallo muy fundamentada. Estas críticas, dijéramos, debemos situarlas en el hecho de que dentro de los Estados Unidos habrá mucha gente, especialmente del lado político republicano, que está totalmente contra esta apertura. Uno de los candidatos, Ted Cruz, republicano, ha dicho que lo primero que él haría es romper las relaciones con Cuba, o sea, dejar todo esto en cero, ¿no? Entonces, peor si estamos en época de campaña, pues todo lo que pueda hacer o no hacer Obama, en este caso, que es demócrata, va a ser censurado por cierta gente o por ciertos comentaristas, pues, de la prensa americana, ¿no? Pero dentro de esta realidad también, y hablando de comunicación, este discurso de Obama fue transmitido por la televisión, radio y televisión estatal a todo Cuba. Y estoy seguro que millones de cubanos estarían pendientes oyendo ese discurso, lo cual era inconcebible, ¿no? Que Obama dé un discurso en Nueva York y lo transmitan por satélite y de alguna forma puede ser captado en Cuba, digamos. Entendiéramos, pero que sea la televisión oficial, o sea, eso da totalmente un peso político a la visita, ¿no? Porque podían haberlo ignorado, podían haber no transmitido los discursos, las cosas, ¿no? Como para que la gente no esté informada de ese acercamiento con el enemigo tradicional, pero esto dentro de Cuba, habrán sectores extremos de la línea política cubana que vean esto como una retroceso, una cesión, qué sé yo, pero no pueden manifestarse, obvio, lo decidió Raúl Castro como primer ministro, seguramente conoció Fidel Castro todo esto, aunque eso no trasciende, y lo que es interesante es que la gente joven especialmente tiene una gran expectativa sobre esta visita, esta apertura, sobre el restablecimiento de relaciones, porque se identifica con el mundo globalizado como es ahora y no quiere vivir encerrado en esa isla y tener perspectivas de mejoramiento económico, social. Los cubanos ganan $24 al mes. Eso en pesos cubanos debe significar mucho dinero y tienen cartillas de restricción alimenticia y cartillas para comprar ropa, es decir, una serie de limitaciones que parece que en esta época del siglo XXI ya no pueden existir en ningún país del mundo. No pueden viajar, querrán estudiar, querrán tener una computadora, pero con $24 al mes compre usted una computadora o compre un teléfono celular. Y quienes tienen estas facilidades normalmente han recibido de sus parientes o familiares que están sobre todo en los Estados Unidos. Entonces todo eso cree la juventud que con esta apertura va a ser más fácil, ¿no?, para los jóvenes, la gente media, digamos, de conseguir estas cosas que no solo les abre al mundo, sino abre las posibilidades de su desarrollo académico, intelectual y todo lo demás. Una pregunta incómoda para el presidente de Cuba, Raúl Castro, fue cuando se le preguntó sobre los presos políticos. Fue una respuesta muy irónica o algo por el estilo, doctor, al decir que no existen presos políticos en Cuba. Claro, seguramente primero el primer ministro se sorprendió de esta pregunta, no de haber esperado, y vino de un corresponsal extranjero, no de un cubano, y luego es evidente que muchas veces se ha hablado de los presos políticos en Cuba, hay un grupo de damas que manifiestan periódicamente, y a veces cuando ha ido el Papa o cuando se ha producido algún suceso así, el gobierno de Cuba ha decretado la libertad de algunos presos políticos. Y alguien que contestó a alguna organización internacional, pues dio los nombres y los detalles y los motivos de todas estas personas que básicamente, digamos, lo que conocemos, están presos por haber expresado opiniones que difieren de la postura oficial. Esperemos que Raúl Castro reaccione de alguna manera. La prensa especulaba que debería tomar esos nombres y dejarlos en libertad, ¿no? Todo eso es este tira y afloja, digamos, de un sistema político rígido que no ha ofrecido objeciones ni admitido disensiones, pero que ahora se ve obligado, digamos, en ir abriéndose política y económicamente por las circunstancias. Doctor, vamos ya finalizando. Si hay algo que le guste complementar para cerrar este diálogo sobre esta visita que hace el presidente Barack Obama al presidente de Cuba, Raúl Castro. Bueno, primero yo creo que la gran conclusión sería que va a ser beneficiosa para las dos partes desde su respectivo punto de vista. No necesariamente van a coincidir en muchas cosas, pero sus intereses sí van a buscar sacar beneficio. El uno sabe respecto al otro que para sacar un beneficio hay que dar algo, ¿no? De lado y lado. Es la política internacional. Pero una parte muy importante es la cuestión económica. Mire, Cuba en realidad tiene una situación económica que no se ha desarrollado, sino muy limitadamente en todos estos años. Cuba actualmente importa 6.700 millones de dólares en bienes. Habíamos dicho que los alimentos, inclusive el 70% los compra fuera, y apenas exporta 2.400 millones, o sea, tiene un déficit de 4.200 millones de dólares, que tiene de alguna manera que compensar, los compensa a través de este beneficio que habíamos dicho, generoso regalo de Venezuela. Los compensa a través de los médicos que van al exterior, reenviados por el gobierno de Cuba a ayudar en determinados países, a los que el país que los recibe paga al gobierno de Cuba esos sueldos, un sueldo de $3,000, digamos, y no le entregan al médico todo ese dinero, le entregan una parte, el resto lo toma el gobierno de Cuba. El turismo también es una fuente importante de ingresos. Hay ingresos que vienen de los exilados cubanos que envían a sus familiares como 2,000 millones de dólares. Remesas. ¿No? Las remesas. Las remesas llamadas, que las entendemos muy bien. Uh-huh. Entonces todo eso ayuda a mantener este equilibrio, digamos, a compensar este déficit, pero eso no puede ser indefinido, ¿no? Por eso es que está buscando esta apertura. Cuba también ha hecho una apertura a la del punto de vista de la economía interna, permitiendo ciertas actividades ya particulares. Cuba fue un gran productor de azúcar cuando fue la revolución contra Batista, pues que desde luego era un dictador. Se dijo que de 3 millones iba a subir a 5 millones el cultivo del azúcar, y desde lo decía el gobierno Castillo, pero andando los años, por el falta de incentivos del Estado, de quien trabaja solo para el Estado, en fin, sin beneficio propio, fue disminuyendo esta producción y ahora es apenas 1.500.000 toneladas. Sin embargo, es un rubro importante la exportación. Exporta también petróleo refinado. Mire lo que decíamos de Cuba, 350 millones. Exporta tabaco, 300 millones. Algo de medicinas, 200 millones. Y el níquel que lo explotan los canadienses, como 180 millones. Entonces, esto tiene que irse diversificando, porque una economía para desarrollarse necesita en realidad diversificar los mercados, vender más y diversificar los mercados. Su principal destino de exportación, le compra la mitad de lo que compra a China y también compra a España, Brasil, Canadá, vende a China, sobre todo a Venezuela, a España, a países europeos, en fin. Pero esto, el momento que se siga abriendo este acercamiento, si nosotros pensamos la cercanía que está a los Estados Unidos y la enorme riqueza que tiene los Estados Unidos, el 25% de lo que es economía mundial y es un adicto importador, digamos, de productos, las perspectivas para Cuba son muy interesantes. Entonces, inclusive podrían haber, y van a haber seguramente, pues, inversiones americanas. La Coca-Cola ya está interesada en llegar a Cuba. Claro, para vender su producto, ¿no? Y los cubanos deben estar entusiasmados de tener la Coca-Cola. Parece una tontería. El hijo de Castro, de Fidel Castro, decía que está muy entusiasmado, un tipo que tiene 45 años, de que pongan un McDonald's. Parece una tontería, ¿no? Pero así es como el mundo se vende, digamos, se conoce, las cosas se saben, y la gente se motiva por esas insignificancias, si uno quiere, ¿no? Uh-huh. Yo creo, pues, que indudablemente va a haber un mejoramiento de la economía cubana. Si sigue evolucionando, porque podría ser que si gana un republicano en los Estados Unidos, esto se queda parado o retrocede completamente, ¿no? Uh-huh. Queremos agradecer la presencia del doctor Patricio Palacios. Ha sido claro en su exposición en cuanto a los beneficios que podría traer a nuestro país hermano Cuba. Momento de hacer una pausa. Nosotros retornamos enseguida.